Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Dejó de dar lata. Aquí no viene la perorata. Radio Cartón. Radio Cartón, transmitiendo cultura de retaguardia desde el barrio chino de Guanatos. Pato con Canclas se enorgullece en darles la bienvenida a esto que se llama Planos y No Planos, un lugar para dejar volar tu imaginación. Hola, bienvenidos a esto que es Planos y No Planos, una edición más del programa editorial del Pato con Canclas. ¿Cómo están? Espero que muy bien. El día de hoy les transmito desde la nueva sede del Pato con Canclas en Guadalajara, un lugar muy particular y hermoso. Estoy muy contenta de estar aquí. Comenzar esta nueva etapa. Hoy tengo que contarles que el próximo sábado 10 de febrero voy a tener la primera presentación de mi nuevo libro Huesos. Será en la nueva sede de La Rueda Libros y Café, en Prisciliano Sánchez 615, a las 6:30 de la tarde. Ahí los espero para contarles de dónde viene este libro, todos los huesos rotos que están aquí en sus páginas. Por ahora les voy a leer un texto que se llama Cruces sin marcar. Nos sepultan en silencio. El mundo que conocimos se nos vino encima. Fueron evidentes las heridas. No tenemos rostro. En el anonimato nos robaron todo, convertidos en un frío número, parte de las estadísticas, de ese 80% que no tiene voz. Miles de cruces sin marcar, nada detiene el hambre de quienes creen tenerlo todo, sin pertenecerse siquiera. La masacre es el costo de su fantasía, reyes de la mentira a plena luz. Esos no dan ni las gracias. Estos, que se quedaron sin nada, lo dan todo, en un silencio de esperanza, con el puño en alto, resistiendo la vida que se nos desbarata. Bueno, espero que les haya gustado. Es una pequeña probadita de Huesos para que se animen a ir a acompañarme este sábado. Y además de ser la primera presentación de este nuevo libro, es mi cumpleaños. Así que, qué mejor manera de festejarlo que compartiéndoles este pequeño bebé, el nuevo consentido para mí. Mi nuevo bebé consentido, este hermoso libro que construí durante los 192 días de la gira de migración con Canclas, de la cual ustedes ya han escuchado algunas anécdotas en el transcurso de estas emisiones. Y bueno, este libro es resultado un poco, un mucho de estos viajes, de las personas que hemos conocido, las experiencias gratas y no tan gratas, y de alguna que otra locura. No sé qué más les puedo contar. Bueno, ya en el programa anterior les comentaba que estoy de vuelta en Guadalajara. La verdad, el regreso fue bastante peculiar, no planeado en realidad, pero algo muy lindo. Y pues bueno, aquí estoy intentando armar algo chido, ¿no? Algo nuevo. emocionada por los planes y todo eso. Mientras tanto, por allá en San Luis Potosí, Jesús está armando también varias sorpresitas que ya irán conociendo en el trayecto de su programa favorito. Y bueno, no sé, la verdad este programa siempre es como random. Nunca tenemos como un tema en particular del cual hablar, pero es parte de lo divertido, ¿no? Bueno, en vista de mi elocuencia, les voy a leer otro texto de Huesos que se llama Fisuras. 1. La única constante es el cambio, lo único estable, el vacío. 2. Locura, amor, estar cuerdo, soltarse, irse, perdiendo. 3. El corazón se hincha, igual que el ego, helio, risa, náusea existencial. 4. Imparable incendio, ruinas de tierra y hormigas, desechos de cielo, cuerpo y mente enfermos. Bueno, ahí está. Y ya. Creo que ya no les voy a leer otro porque, pues si no, pues ya no van a querer ir a la presentación. Ah, y luego, ¿con quién voy a festejar mi cumpleaños? ¿Qué más? No sé qué más contarles. Y bueno, hablando también un poco de esto, La Rueda, que es el lugar en donde nace o de donde emana el movimiento cartonero, del cual orgullosamente formamos parte, ha cambiado de locación, como les comentaba hace rato. Y el día 9 de febrero se va a hacer la pachanga para festejarlo. Así que igual por ahí nos vemos. Espero nos acompañen. Te va a poner muy, muy chido. Es un lugar muy hermoso. Sobre todo por las personas que están ahí, ¿no? Las personas que lo atienden, el delicioso café. Y siempre te puedes encontrar un muy buen libro. Curiosidades, libros cartoneros, evidentemente, nuevos escritores, los clásicos de siempre y muchas cosas interesantes. Y qué más, aparte de riquísimo café, los baguettes y todo lo demás del menú, y unos personajes que, Dios mío, Guadalajara, ¿de dónde sacas esas personas? Pero es parte de lo divertido de la ciudad, ¿no? La convergencia de este tipo de personajes que parecen sacados de un libro de ciencia ficción o de un cuadro surrealista. Y bueno, ¿qué más les puedo contar el día de hoy? De hecho, se me ha acabado el tiempo, salva por la campana. Los dejo con Jesús Sandoval y la entrevista de esta semana. Ha sido un gusto estar con ustedes. Esto fue Planos y No Planos. Hasta la próxima. Muy buenas tardes, ya estamos en esto que se llama Planos y No Planos. Estamos transmitiendo completamente, no es cierto, no es en vivo, no sé por qué sigo diciendo esto, pero estamos en la Plaza El Dorado, en la terraza que estábamos la semana pasada, solo que hoy hace un poquito más de frío. En Guadalajara son las 5 de la tarde el día de hoy, es lunes. Y bueno, yo soy Jesús Sandoval. Y yo soy Ivian Lecuona, ¿cómo están? Estoy aquí muy emocionada de estar con ustedes a pesar de que estamos en el congelador de la terraza del Dorado. Y bueno, pues queremos que no dejen de sintonizarnos, chicos, chicas, señoras, señores y no señoritas. No se crean. Queremos que no dejen de sintonizarnos porque pues tenemos muchas sorpresas, entre ellas dos invitadas geniales, guapísimas y muy talentosas, quienes son Sara Aguilar y Jimena Rivera. ¡Saludan, chicas! Hola, ¿qué tal? Un placer estar aquí. Muchas gracias por invitarnos. Digo, aguantándonos un poco el frío, pero pues aquí estamos. Que literalmente estamos temblando, hay que decirlo. Sí, la verdad es que hace mucho frío. Estos días nos ha pegado duro, entonces pues ya, empecemos con todo el programa. Yo no sé cómo esté el clima en Guadalajara. Yo espero que estén temblando de frío igual que nosotros. Pero bueno, vamos a ir con las... Vamos a cerrar este bloque, vamos a ir con el primer bloque musical. Y bueno, yo espero que no estén temblando de frío. O sea, agarren sus suéteres, sus cobijitas, amigos. Manténganse calientes. ¡Ah! Y pónganse orejeras, porque por ahí nos dijo la maestra de envases que el frío también entra por las orejas y nos puede dar parálisis facial. Tómenlo en cuenta para estos fríos. Y bueno, las canciones que les mandamos es... La primera es Youth, de Glass Animals. Y la segunda es de mi banda favorita. Se llama Buscando Respuestas y la banda es Blake. Quédense con nosotros. I was gone, but now ya estamos de vuelta a esto que se llama Planos y No Planos. Hoy tenemos una música muy sensual de fondo aquí en la terraza. Les agradecemos mucho a la gente del Dorado que nos pone ambientación para este programa. Bueno, vamos a comenzar con esta entrevista. Voy a dejar que Vivian comience porque esta es la primera vez que ella hace esto en ese programa. ¡Jesucristo Redentor! Pues bueno, esperemos que no nos vaya tan mal con mis preguntas y mi dirección de entrevista. Primero que nada, ¿cómo están, chicas? ¿Cómo estás, Sara? ¿Cómo estás, Jimena? Muy bien, Ivy. Muy contenta de estar aquí. Muchísimas gracias por invitarnos. Muy bien, gracias. Muchas gracias, Ivy. Bueno, chicas, platíquenos un poco de lo que han hecho como comunicadoras gráficas. Bueno, a pesar de que aún son estudiantes, sabemos que ya se han desenvuelto un poco en este medio. Platíquenos, ¿qué es lo que les gusta hacer? ¿Cuáles son sus aficiones dentro de la carrera? ¿Y cuáles han sido las cosas que han desarrollado? Bueno, precisamente por ser estudiantes, pues nos dedicamos básicamente a todo lo que es el freelance. La verdad es que a mí me gusta muchísimo lo que es el diseño editorial, es a lo que busco dedicarme una vez que salga de la carrera. Mi tesis también es acerca de algo parecido, por ahí va, porque la verdad es que amo los libros. Muy bien, ¿y tú, Jimena? Bueno, pues yo básicamente he trabajado como imagen corporativa para personas, empresas, y ahorita como en lo que me estoy enfocando o lo que me quiero dedicar es a la producción audiovisual, ya sea para conciertos, para bandas, festivales de música, entonces por ahí va la cosa. Órale, súper bien. A ver, Sara, platícanos un poco de tu tesis. ¡Ay, caray, los ruidos ambientales! Platícanos un poquito de tu tesis, en qué está enfocada. ¿Qué pasa? Vamos a interrogarte como el profesor de seminario de tesis. Josué, si estás escuchando esto, gracias por ser un gran profesor. Aunque te tengamos un poco de miedo. Bueno, básicamente mi tesis busca la manera de implementar nuevas herramientas, tanto de lectura como de escritura, en los niveles básicos de educación aquí en México. Porque es interesante que a pesar de que ha habido un crecimiento de la cantidad de libros que lee el mexicano al año, seguimos estando muy, muy abajo, muy, muy abajo. Te platico, como dato adicional, estamos en el lugar número 107 de 108, según la UNESCO. 107 de 108. La verdad es que es algo bastante triste. Sí, pues es que, ¿qué te digo? La verdad no es una novedad que en México estamos muy atrasados en muchísimas cosas, en especial en la educación. Y que bueno, somos uno de los países con mayor índice de fuga de talentos en el mundo. Sí, precisamente por ser uno de los principales países con fuga de talentos. No sé si has escuchado hablar un poco del fenómeno del fanfiction. Sí, la verdad es que sí, me encantan los foros ahí en Facebook o en las páginas de internet que te encuentras de fanfictions, que son una manera como de no aceptar la realidad de los autores y decir, bueno, yo te propongo algo diferente, yo te propongo algo que al público puede conmocionar aún más que el final que estableciste, ¿no? Es como un desafío al autor, me gusta. Sí, la verdad que sí, de hecho hay libros publicados que han sido fanfictions. Bueno, el ejemplo más burdo que tenemos pues es 50 sombras de Grey. Pero hay otros talentos muy importantes que han surgido del fanfiction. Mucha gente que ha hecho su carrera en base a ello, y bueno, yo propongo este fenómeno como implementación, la implementación de este fenómeno, perdón, como herramienta para la lectura y escritura. No, pues es que me parece perfecto, me parece padrísimo que logres integrar algo que se mantuvo a lo mejor hasta un poco, no sé, en el ocio, en el entretenimiento, que lo integres a la educación. Se me hace fantástico, la verdad. Fíjate que es de las primeras veces que escucho eso, porque mucha gente no cree en el proyecto. Sin embargo, la psicología respalda un poco esta parte debido a que pues precisamente en esos niveles de educación se encuentra una etapa muy importante que es la niñez, y el niño siempre busca ser protagonista. Sí, claro, estás en esa etapa, yo la tengo muy presente porque cuando era pequeña, bueno, fui hija única durante 6 años, entonces era todo yo, el protagonismo, mis cosas, y de repente te dicen, ay, no, vas a tener una hermanita, y ay, me sale este escuincle engendro, no es cierto, Alejandra, te amo, eres la mejor hermana del mundo. Bueno, Alejandra, tu hermana sí te ama, eso me consta. Pues sí, más que nada, desarrollar este fenómeno para que el niño vaya creando su propia historia. De hecho, es una manera muy, muy natural de hacerlo, ¿no? La mayoría de las cosas que los niños comienzan como a imaginar o a crear como historias dentro de sus juegos, pues son basadas en lo que ven en la televisión o en lo que está en su entorno. Entonces es evidente que esto pueda crecer de una manera literaria. De hecho, bueno, hay que decirlo, ¿no? Muchos escritores han comenzado también haciendo de alguna manera fanfiction. Yo sostengo, y me van a colgar por ahí en algún lado, pero yo sostengo firmemente que de alguna manera la Divina Comedia es una especie de fanfiction gigante de toda la literatura anterior. Híjole, creo que hasta que lo dijiste, dije, ¿a qué caray? Es un fanfiction y aparte es un crossover enorme. Bueno, pero sí. Dante sí tenía sus problemas. Bueno, no, pues precisamente yéndonos por esta parte en que sí hay bases que lo sustentan, yo todavía me mantengo firme en mi postura, porque creo que sí puede ser una buena opción. No, pues ni hablar. A ver, Jesús, platícanos más, pregunta más, amigo. Por favor, no me dejes morir sola. Es que ese es el día en el que te dejo morir sola para ya después en otras entrevistas acompañarte. Déjame ver cómo vamos de tiempo, porque tal vez ya es el momento de hacer la pregunta del taco. Uy, no. Esta pregunta va a cambiar tu vida, Sara María. Sí, yo creo que sí es un buen momento de hacerte esa pregunta. Es una pregunta filosófica. Es una pregunta que define a cada ser humano como lo que es. Que realmente ha cambiado la vida de muchas personas que han venido a este programa y que ya no volvieron a venir, no sé por qué. Cambió mi vida profundamente, cambió mi vida, cambió mi perspectiva de las cosas, mi cosmogonía. No, ya no soy la misma, no soy la misma después de esta pregunta. Y esta pregunta viene desde la antigua Grecia, pero es muy seria. Necesito que lo pienses, que profundices dentro de ti para buscar la respuesta. Okay. Y bueno, Vivian te va a hacer la pregunta. Es la primera vez que ella la hace, pero... ¡Ay! Sara, vamos a ponernos serios aquí. Necesito un poco de seriedad por aquí. Muy bien, la música es... ¿Puedes imaginar que quitaron la música y que hicieron caso a tu orden? Vamos a poner un efecto dramático. Es que esta es mi fase de seriedad, es lo que nos hace. Muy bien, me gusta tu fase de seriedad. Sara María, si fueras... un taco, ¿qué clase de taco serías? Demonios. Piénsalo bien, piénsalo. ¿Y por qué? Puedes tomarte el tiempo para pensarlo, pero tienes que considerar que este bloque dura como 13 minutos. Muy poco tiempo para pensar. Tú también puedes contestar, Jimena, si no hay ningún problema. De hecho, quisiéramos saberlo. Sí, Jimena, la pregunta también va para ti. La pregunta también es para ti. Híjole, bueno, siempre me han gustado los tacos de pastor. Los amo y los adoro. Pero en vacaciones debo admitir que hice una mezcla un tanto extraña que me gustó. Al taco original de pastor le agregué un poco de aderezo de tostitos, un poco de chorizo y aparte queso derretido. No me arrepiento, es la mejor mezcla del mundo. Lo amé, así que creo que sería ese taco en específico. A ver, nuevamente, ¿es un taco de pastor con aderezo de tostitos y chorizo? Ajá. Y queso derretido. Y queso derretido. Pues suena bastante bien, suena un muy buen taco. ¿Tú serías ese taco? Yo sería ese taco. ¿Por qué? Porque me gusta un poco experimentar con cosas nuevas. Me gusta esta parte en la que me dicen, tienes que seguir estas reglas o estas líneas. Y digo, bueno, sí, ok, esto es lo establecido, esta es mi base. Pero solo lo tomo como eso, como una base. ¿De qué manera puedo mejorarlo? ¿De qué manera puedo llevarlo al extremo? Sin que raye en un error o algo parecido. Pues acabas de derribar a Sergio Fong, que es el que nos había dado la respuesta más profunda. Sergio, lo siento mucho. Yo sé que estás escuchando esto y que debes estar sufriendo mucho al saberlo. Pero te han vencido. Jimena, ¿tú qué taco serías? No sé, ahorita que hablaba sobre la experimentación, recuerdo un día haber probado un taco de espagueti, la verdad es que quedé enamorada. Si me preguntan qué taco sería, yo creo que sí sería un taco de espagueti. El por qué, ya viéndolo como más profundamente, pues es una combinación un tanto muy extraña. Entonces tomamos como la parte tradicional, como la base del taco, que es la tortilla, y le agregas otra cosa, ¿no? Lo mejoras o lo tomas como aparte de tu gusto. Pero también está como este lado en el que tú como ser humano, como individuo, puedes tener cosas de otras cosas o de otros seres humanos. Entonces, como la originalidad o el estilo propio igual no radica. Hoy en día ya como todo es copia de todo, entonces podemos tener como esa esencia o tomar ciertos rasgos de otras, sí, como de otras dimensiones y volverlo tuyo y volverlo propio y destacarlo y así. Son muy buenas respuestas, ¿eh? Realmente. Excelente. Yo creo que nadie se había esforzado tanto en responder esta pregunta. Y bueno, antes de cerrar este bloque, hay otra pregunta que también le hacemos a todos los que vienen a este programa y que es un poquito menos seria, pero también es importante. ¿Qué opinas tú del ambiente artístico en San Luis Potosí? Siento que tenemos muchísimo potencial que a lo mejor y no se ha explotado completamente. Precisamente porque hay artistas que prefieren mantener un poco su trabajo en el anonimato, pero hay otros que no han encontrado todavía la manera de pues no de expresarlo, pero sí de hacerlo público, por así decirlo. Siento que, bueno, me ha tocado un poco ver. Vengo de una familia un poco tanto de músicos. Me ha tocado ver que prefieren irse a otro estado. Tengo un primo que incluso se fue a España porque no encontraba la manera de tener éxito aquí. Entonces sí me parece que sí hay talento. Voy a sonar como comercial, pero sí hay talento, solo hace falta apoyarlo. Es muy buena respuesta. Bueno, vamos a cerrar este primer bloque. Vamos a escuchar a mi amigo Efrén Serrano con esto que se llama Lo Marchito Resulta en Vida. Después vamos a escuchar a Luis Ramiro con su canción homónima que se llama Ramiro. Y en un momento regresamos a esto que se llama Planos y No Planos. Thank you. tiempo es un asesino maravilloso y frío. Me absorbe en tus ojos, lo demás se difumina, lo marchito resulta en vida. Somos uno en el vacío y el velo se hace añicos. Marchante del infinito, pesadillas no son nada sin apoyo. Disfrutemos estar vivos o vivamos muriendo. Dicen es nuestra decisión. No me pidas derechos de autor cuando sueñe contigo. El inconsciente ni teme ni miente, igual que el borracho y el niño. No me cuentes tus penas, cariño, si no cuentas estrellas conmigo. Vaya gracia sumar tus desgracias, ya tengo unas cuantas y voy servido. Y ahora dices que no estás segura, que estás hecha un lío. Ve a desatarte tú sola a otra parte, a aclararte con agua del grifo. No me cuentes historias, cariño, si no vas a vivirlas conmigo. En tu idioma una coma es un punto y final, y querer un verbo posesivo. No soy tu salvador ni tu hermano mayor, tu psiquiatra, tu perro, tu amigo, tu confesor ni tu experto en tarot. Ya olvidé mis dotes de adivino. Duele más y además es injusto el dolor. Si no es correspondido, no te atrevas a subestimar el poder del olvido. Lo tendré que negar, pero es duro aceptar que mañana seré tu enemigo. Y comprobar cada uno en su hogar que la piel no es un bien compartido. Fingiré y sonreiré, y si te vuelvo a encontrar te diré algo al oído. Por favor no me llames mi amor, para ti soy Ramiro. De lo bueno que hay por conocer a tu mal conocido, vi perder sin querer mi autoestima por quererte más de lo debido. Me dejé sin barrer por descuido. El futuro, el azar, el destino. La nostalgia es tan solo una trampa, un contrato con párrafos abusivos. No soy tu Nueva York, tu París, tu canción, tu amuleto, tu espejo, tu abrigo, el radiador triste en tu habitación. Ahora abrázate al sol si hace frío. Pica más y además es amargo el sabor del amor compasivo. No te atrevas a subestimar lo que nunca has perdido. Lo tendré que negar, pero es duro aceptar que mañana seré tu enemigo. Y comprobar cada uno en su hogar que la piel no es un bien compartido. Fingiré y sonreiré, y si te vuelvo a encontrar te diré algo al oído. Por favor no me llames mi amor. No soy tu salvador, ni tu hermano mayor, tu psiquiatra, tu perro, tu amigo, tu confesor, ni tu experto en tarot. Ya olvidé mis dotes, ni adivino. Duele más y además es amargo el dolor si no es correspondido. No te atrevas a subestimar el poder del olvido. Lo tendré que negar, pero es duro aceptar que mañana seré tu enemigo. Y comprobar cada uno en su hogar que la piel no es un bien compartido. Fingiré y sonreiré, y si te vuelvo a encontrar te diré algo al oído. Por favor no me llames mi amor. Para ti soy Ramiro. Para ti soy Ramiro. Y muy bien, empezamos con otro bloque bastante interesante. Vamos a discutir un poco, a debatir, a poner sobre la mesa nuestras opiniones respecto a lo que se vende en las librerías. ¿Qué onda con la venta de libros? ¿Qué onda con la publicación? A mí, bueno, aquí en Plaza El Dorado, que es donde grabamos este programa, hace un momento bajé a Chedraui porque pues había llegado bastante temprano y la verdad es que no tenía nada mejor que hacer. Yo estuve buscando la sección de libros y me dio mucha tristeza ver que había desaparecido, que la mezclaron con la sección de regalos y que pues en realidad los libros que están son como esos libritos de cuentos que tienen 15 páginas, que son el cuento resumido para que los niños lo entiendan, y alguno que otro libro como Caldo de Pollo para el Alma y cosas así. Bueno, háblanos tú, exprésanos tu opinión. Híjole, ja. Hace unos días leí una estadística, perdón. No es cierto, no fue una estadística, fue una segmentación de mercados que hizo Gandhi. Precisamente hablaba de esto, de por qué ya las tiendas no tienen tantos libros. E incluso el mismo Gandhi se ha visto en cierto problema, vamos, porque la gente se queja mucho porque dicen que no hay que leer. Pero, por ejemplo, en el caso de Chedraui o de aquí de la librería que tenemos justo enfrente... Literalmente está enfrente. Ajá. Ustedes no pueden verla porque esto es radio y no televisión. Hablan mucho de la inmediatez. La gente prefiere un contenido que se digiera muy rápido, que sea corto. Y, bueno, por eso tenemos, por ejemplo, en la librería de enfrente, tenemos más juegos lúdicos que libros. Lo cual es muy gracioso considerando que es una librería. Y, por ejemplo, en Chedraui, pues, lo que abundan ahí son las revistas. Y ya ni tanto, ¿eh? Yo creo que había muchos más cómics que revistas. Que, bueno, en realidad, yo respeto bastante al cómic y a la novela gráfica como arte. Me parece que es un trabajo excelente. Hay unas cosas que, de repente, no vale tanto la pena leerlas. Pero sí me da algo de tristeza ver que los libros están desapareciendo de las tiendas. Y no porque los compren. Es bastante triste considerando también la evolución que de a lo mejor los libros que nosotros leímos en nuestra infancia. Tengo un libro que me acompañó desde que tengo memoria, la verdad ni siquiera recuerdo cuando yo adquirí ese libro, pero se llama Los Cuentos Más Famosos. Es una recuperación de distintos cuentos clásicos de los hermanos Grimm, de Hans Christian Andersen. Por ahí hay cosas muy interesantes en ese libro. De hecho, viene ilustrado muy bonito. Y a pesar de que los textos son, no voy a decir cortos, son concisos. son especializados para la lectura de un niño, ¿no? Eran a lo mejor un poco más explícitos que los libros que ves ahora para niños. Incluso recuerdo que venía con un CD. Gracias a ese libro yo aprendí a leer. Venía con un CD que te contaba, te leía la página por página y sonaba una campanita bien chistosa que le hacía tin, tin, tin, tin. Y decía una señora española, cambia la página. Y era muy bonito, me encantaba. Incluso veías ese fomento a la lectura en las primarias. Yo recuerdo que teníamos una especie de mini biblioteca en el salón de clases. Teníamos, claro, o sea, eran libros infantiles. Y por ahí teníamos un libro de Edgar Allan Poe que después la maestra nos leyó. Era bastante interesante ver a chavitos de primero, segundo de primaria escuchando este tipo de relatos, y yo creo que es gracias a eso que a mí me encanta Edgar Allan Poe. Bueno, a mí me llama mucho la atención este asunto también, como que se le subestima muchísimo a los niños en cuanto a lo que deben o a lo que pueden leer. Nosotros estuvimos haciendo un estudio de mercado porque estamos por publicar un libro para niños con la editorial, y de lo que me doy cuenta es de que se siguen publicando los mismos cuentos, pero que cada vez los rebajan más con agua. Ya el lobo ni siquiera llega a comerse a Caperucita en algunos casos. O sea, de verdad, que a la gente le asuste que los niños piensen que el lobo se comió a la abuela, pues me preocupa un poquito, ¿no? Porque estamos sobreinfantilizando a los niños. Sí, la verdad es que sí. Y bueno, retomando un poco lo que decía Kiwi, yo siento que es más buscar el gusto, no imponerle al niño, me tienes que leer esto, sino buscar lo que al niño le gusta. Por ejemplo, hace poco hablaba con una amiga psicóloga y ella decía, es increíble la cantidad de información que el niño recibe y la poca que retiene, porque ya no está asimilando el contenido. Y me ponía un ejemplo, que de hecho les quiero hacer la pregunta a ustedes. Uh-huh. Díganme qué es un león amarillo más una cama azul. ¿Su pregunta es más difícil que la nuestra? Sí, no, cañón. ¿Un león amarillo más una cama azul? Voy a dejar que Ivy responda porque... ¡Ay, no! ¿Por qué me dejas este tipo de cosas a mí, Jesús? No tengo ni idea. No. Bueno, a los niños se les enseña a hacer este proceso de asimilación. Es una técnica que ella va implementando, aparte del curso original. Pues les doy la respuesta, es un camaleón verde. ¡Ah, es por la mezcla de colores! ¡Wow! ¡Órale! ¡Ya! ¡Ay, güey! Ya nunca volveré a ver la vida como antes. No, cañón. Bueno, a mí también, de cierta forma, me ayudaron a ver la lectura de esa forma. Durante toda los estudios que tuve una maestra que decía, es que lo importante no es que lean lo que nosotros les damos, es que lean por gusto. Y ella nos implementaba este sistema de, me tienen que leer un libro por parcial, el que ustedes quieran y el que ustedes les guste. Y bueno, de entrada no suena como tan atractivo, sin embargo yo tenía un compañero que tenía un problema con los libros, de verdad no le gustaban. Y mi maestra le dijo, es que no necesariamente necesitas tener el libro físico, tener un libro de no sé cuántas hojas. Y encontró la manera de hacer que él encontrara ese gusto por la lectura. Wow. Es una estrategia bastante buena. A mí me obligaron a leer el mío, sí, del Periquillo Sarmiento y ¿qué más leí? Crónicas Marcianas. Es muy buen libro, pero no le tengo cariño precisamente porque me obligaron a leerlo. A mí lo que me gustaba de la primaria donde yo estudié era que nos dejaban esa pequeña librería como abierta. Si tú querías, podías tomar un libro y llevarlo a casa. Si no, pues tampoco era como obligación el leer ese libro. Y la verdad, me gustaba muchísimo que tuviéramos como esa libertad de elegir. Sin embargo, fue gracias a esa libertad que yo descubrí que tenía dislexia. Entonces, es un problema del lenguaje al que muchos padres y maestros no le prestan atención. No te bajan de niño tonto, que no entiendes, que no pones atención. Entonces, también yo siento que ha cambiado en la cuestión del interés de los maestros para con los alumnos. Antes eran un poco más dedicados. Así como tú dijiste que esa maestra buscó la forma de que a este chico le gustaran los libros, y mi maestra Yola, ay, no sé si algún día usted escuche esto, pero la amo de verdad, gracias por todas sus enseñanzas y por convencer a mis papás que no tenía un problema de aprendizaje, sino era un problema de lenguaje. y por enseñarme a que le debía decir a la A que no me molestara y que no se iba a mover. Gracias, de verdad. Gracias por toda esa paciencia. Maestros, pónganse las pilas. Sí, más que nada, bueno, yo hablo de la experiencia propia. A mí leer me abrió muchísimas puertas. Me ayudó incluso a aprender nuevos idiomas. Tal es el caso que, bueno, a mí me encanta el idioma inglés y me encanta el idioma italiano. Y por el momento puedo tomar libros, por ejemplo, del idioma inglés. De hecho, es como una especie de maña porque incluso son más baratos. Pero te abre todo un mundo. Aprendes más cosas en otros idiomas. La verdad es que a mí me gusta muchísimo aprender de lo que sea, la verdad. Y los libros, pues, es una puerta enorme, así completamente para ello. Bueno, nada más hacer algún comentario final sobre ese tema. Jimena, tú que no has dicho nada. Pues es que, por ejemplo, ahorita me puse a pensar, igual hablamos muy bonito como de la lectura y de que Ibid nos decía, no todos los profes son dedicados o a lo mejor ahora no, ya no tienen como esa paciencia, esa delicadeza de, ¿sabes qué? Estos niños no, o sea, de encontrar como la forma de adentrarlos al mundo de la lectura. Igual no tanto es, yo siento que no es eso, al menos aquí en México también debemos de tomar en cuenta que igual, por ejemplo, nuestra generación, a lo mejor en alguna nos tocaba que, no sé, mamá se quedara con nosotros en casa y papá era el que iba a trabajar, ¿no? Tenemos como diferentes niveles de generación en la que, quieras o no, el núcleo familiar, que es el primer, como tu primer grupo donde aprendes muchísimas cosas, a lo mejor incluso tus dos papás no están tan al pendiente, ¿no? Entonces, ¿qué te queda? La escuela, ok. Tenemos una diferencia también muy marcada y yo, por ejemplo, por experiencia propia, mis primeros años los pasé en una escuela privada. A ello le debo que tengo, yo considero, un muy buen nivel de ortografía, me gusta la lectura. Durante mis años de primaria tuve el acercamiento a la tecnología, al inglés, pero ¿qué pasa con la educación pública? Que es el acceso al que la mayoría de los niños tienen, al menos por ejemplo hablando en nuestro país, ¿qué herramientas le dan, qué técnicas pedagógicas a través de estas aprenden los niños? ¿Cuál es su primer acercamiento a las letras, al cómo aprenden a leer, cómo aprenden a escribir? También yo creo que de ahí radica parte fundamental y esencial en cómo pues los adentramos, ¿no? Cómo los enseñamos, más bien. Sí, claro, es la cuestión de enseñar, es la cuestión de, bueno, de interesarse en los alumnos. Tal vez no me expresé de la manera idónea, pero tener ese real interés y esa real vocación en que los niños aprendan de una forma que se les quede grabado para siempre, considerando que tal vez no retienen la información que desearíamos por su edad, por, bueno, también ya tanta distracción que tienen ahora. La verdad es que las generaciones están cambiando de una forma, wow, no, increíblemente rápida, increíblemente dinámica, y tú puedes ver grandes diferencias en los chavitos que ahora tienen 8 o 7 años a cuando tú tenías 8 o 7 años. Entonces, como que eso también influye. No sé, la verdad. Necesitamos hacer un estudio social. Nueva tesis. Bueno, un comentario para cerrar el programa. Bueno, muchísimas gracias por invitarme. Siempre, bueno, esto es más como un mensaje. Procuren siempre mantenerse al día de lo que está sucediendo. Es muy importante saber en qué contexto te desenvuelves. Y pues básicamente lo mucho que les recomiendo yo es que tomen el libro que más les guste y no lo suelten. Pues muy interesante que hagan como este tipo de espacios en los que puedas debatir, puedas compartir diferentes puntos de vista. Muchas gracias por invitarnos, la verdad muy ameno. No pensaba hablar, pero ya aquí ya sale todo. Y pues sí, también la lectura pues es muy importante. A lo mejor si no tenemos como el hábito o las personas que nos están escuchando dicen, wow, yo quisiera, pues a lo mejor no se van a aventar a leerse, no sé, 100 años de soledad, el primer libro así de tajazo, ¿no? O sea, también tienes que encontrar qué te gusta, empezar por lecturas como más digeribles, más que te hagan como esta reflexión y ya después, pues ya adentrarnos a pasos más gigantescos. Y bueno, pues eso sería todo. La verdad, les queremos agradecer muchísimo por sintonizar a estas mentes un tanto raras, un tanto enfermas, un tanto locas. Bueno, ¿quién no lo está en estos tiempos? Gracias a todos ustedes. Síganos sintonizando la siguiente semana. Oh, vaya, ya este viernes vamos a estar... Ah, ¿ya no? No, porque se transmite el lunes de la semana que viene. Ah, bueno. Entonces... Esperamos que nos haya ido muy bien. Perdón, perdónenme. Ya lo había anunciado el programa pasado. Entonces, pues bueno, esperamos que nos haya ido bien. Ya después les estaremos platicando un poquito sobre cómo funcionó la noche, qué tal reaccionó la gente a nuestros escritos, al monólogo Amor Atado. Yo sé que va a estar bien padre. Todavía no lo veo. El monólogo Amor Atado. Bueno, les agradecemos mucho que nos hayan escuchado. Y bueno, nada más un comentario. En San Luis Potosí, por lo menos, la Secretaría de Educación Estatal Regular tiene todavía varias cajas de libros que se supone que eran para las primarias y que no se ocuparon en ningún momento. Entonces, ustedes pueden ir con una carta a pedirlas para armar una sala de lectura. Hay un programa de salas de lectura bastante grande en México. Yo conozco gente que ha armado sus salas de lectura y que va a San Francisco a leer con los niños, y que me parece una labor formidable. Bueno, les agradecemos mucho que nos hayan escuchado. Les mandamos saludos a Sergio Fong allá en Guadalajara, a Jacobo, que es el que hace que este programa suene muy bonito. Y nosotros nos escuchamos el próximo lunes a las 5 de la tarde a través de www.radiocartón.com en esto que se llama Planos y No Planos. Y yo los dejo con Defcon 2 y esto que se llama Odio a los Mártires del Rock. Muchas gracias. Gracias a todos, quédense con nosotros. Olvidabas un disco y sales en la portada. Ahora en el barrio te miran con otra cara. La abuela te ha cosido muchos flecos en la chupa. Ha nacido un genio y el mundo se disculpa. Bares de moda, no pagas una copa. Nuevos amigos te invitan a farlopa. Al fin llegó tu hora. Pisas fuertes, senderos de gloria. La radio fórmula dejó de ser mala. Cuando oíste que tu disco sonaba, has cambiado el cuero por pie de cocodrilo. Al fin el mundo está conmigo. Freddie Mercury, Johnny Thunders, Jim Morrison, Kurt Cobain. Este gato es un apostolado, supone un sacrificio hacerse millonario, siempre llorando en la limusín. Muy deprimido entre actrices de cine. Firmas cheques, firmas contratos. Si manager te pagan con chutas de jaco. Sexo, drogas y rock and roll. O acabar como Strawberry cantando hardcore. Los mártires. gracias por acompañarnos en esta emisión de Planos y No Planos, un lugar para dejar volar tu imaginación.